Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso. Buenas noches, secretario. Buenas noches, señor juez. ¿Cómo sigue de salud? Muy bien. ¿Todavía no le ha dado la rubiola? No, señor. ¿Qué motivo hay para que a mí me tenga que dar la rubiola? No, que hay mucha por ahí, señor juez. ¿Y eso qué tiene que ver? ¿Usted se ha mandado a hacer algún vestido o chemis? No. Pues también hay muchos chemis por ahí. Un momento, señor juez. Usted no puede comparar una cosa con la otra. Yo comparo lo que me da la gana porque para eso soy el juez. Eso es un exabrupto, compadre. El exabrupto lo será usted. Y 20 pesos de multa por discutir con su jefe. Pero óigame, señor juez. 20 pesos más, ¿quiere seguir discutiendo? No, apruebo de todo corazón los conceptos vertidos por usted. ¿Los qué? Los conceptos vertidos por usted. ¿Eso de los conceptos vertidos es tirarme a mí a vertedero? No, señor juez, de ningún modo. Eso quiere decir que apruebo todo lo que usted ha dicho. Ah, bueno, procede entonces a decirme qué caso tenemos hoy. Sí, señor, con mucho gusto. Lo que tenemos hoy es un hurto. ¿Quién fue la víctima de ese hurto? Una señora. ¿Y qué fue lo que le hurtaron? Una pluma fuente. Pues llame a lo complicado en ese plumifuenticidio. Enseguida, señor juez. Luz María Nananina. Así como todos los días. Rudecindo Caldeiro y Escoviña. ¡Gente! José Candelario Tres Patines. ¡A la reja! Vamos a ver, ¿qué les pasa a ustedes hoy? Nada, que Tres Patines me robó una pluma fuente, señor juez. ¿Eso es verdad, Tres Patines? No, hombre, por Dios. Lo único que yo ha hecho fue ser galante con Nananina. Y seguir las destrucciones que me dio Rulecindo, chico. ¿Qué cosa, hombre? Yo le dije a usted que le robara la pluma fuente a Nananina. Sí, Rulecindo. No, adiós. No te me vuelvas atrás ahora que tú me lo dijiste, chico. Dito sea Dios. No le haga caso, doctor, que eso es una calumnia infame. No, Rulecindo. Infame sí, pero calumnia no, chico. ¿Y cómo puede ser infame si no es calumnia, Tres Patines? Bueno, chico, porque esa cosa hay que verla desde el punto de vista de la vista de uno, ¿no? Uh-huh. Pues así que, bueno, a ti lo único que te interesa es que yo no me robé la pluma, ¿no es eso? Eso lo vamos a aclarar ahora. No, eso está aclarado ya. No, por señor, mí, eso no está mí, aclarado nada. Por usted, pero sí. Por usted como si no estuviera aclarado. Porque el que tiene que aclararlo soy yo. A ver, Nananina, ¿qué le ha pasado a usted? Nada, que ayer por la tarde, señor juez, yo me fui a pelar a la peluquería de Rudecindo. Y eso, Rudecindo, usted no tenía una fábrica de conservas. Sí, pero no me daba resultado, ¿no? Y entonces le cambié por una peluquería de señora. Y eso es más negocio. Hombre, por Dios, chico. ¿Cómo no va a ser más negocio si las mujeres se pasan la vida en la peluquería esa? Pelándose de una manera y pelándose de la otra. ¿Y eso a usted un día... qué le importa? Porque las mujeres tenemos derecho a pelarnos todas las veces que nos dé la real gana. ¿Es así la cosa, señor juez? Desde luego que sí, Nananina. A mí me tiene completamente sin cuidado que las mujeres se pelen o no se pelen. Porque lo mismo si se deciden pelarse al rape que dejarse crecer el pelo hasta la rodilla. Ese es un problema de moda femenina en el cual no tenemos que meternos los hombres para nada. Muy bien dicho, señor juez. Así se habla. En segundo lugar, tampoco me importa la clase de pelado que se hagan. Porque ese es un asunto exclusivo de las mujeres que para eso son mujeres. Lo felicito, señor juez. Y me siento tan emocionada al oírlo hablar así. Ay, que el corazón me late como si quisiera salírseme del cuerpo. Oiga, ¿el corazón se le quiere salir del cuerpo? Sí, señor. Oiga, pues va a tener que correr rápido porque usted está muy gorda para caerle atrás del corazón. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? ¿Usted y yo lo que me está diciendo Tres Patines, Rudecindo? Sí, señora, ¿cómo no? Ah, sí, señora. Y usted va a consentir que un dependiente suyo ofenda así a una clienta, ¿verdad? Bueno, eso no tiene importancia, Nananina. Tres Patines solo ha querido decir que tiene usted unas libritas de más. Pero la cosa no es grave, porque esas libras se las quitan enseguida con un plan, ¿no? Ah, ¿con un plan para adelgazar? No, con un plan de obras públicas, ¿no? Primero le la rebajan un poquito con un bulldozer, luego le pasan un cilindro por arriba y asunto concluido. Siga, doctor, que me interesa su opinión. Con muchísimo gusto. En tercer lugar, no me interesa tampoco cada cuánto tiempo se pelan las mujeres. Y por mí se pueden pelar hasta 3 veces al día, si lo estiman conveniente, para dar mayor realce a su belleza y agregar uno más a sus encantos femeninos. Muy bien dicho, señor juez. ¡Ay, le está usted dando la pelota en la mismísima costura! Eso quiere decir, señora, que me sigue usted felicitando, ¿verdad? ¡Hasta fuérate! Pues creo que se está usted apurando mucho. porque me da el corazón que no va a demorar usted ni medio minuto en tirarse en el suelo. ¿Por qué? Porque a mí no me importa que las mujeres se pelen, la forma en que se pelen ni cada cuánto tiempo se pelen. Pero con lo que no estoy de acuerdo es con que ustedes se pasen la vida en la peluquería, pelándose de un modo y pelándose del otro. Y que todos esos pelados los tengamos que pagar los maridos, que nos pelamos una vez al mes y con 80 kilos nos limpiamos el pecho. Bueno, ¿y qué me quiere usted decir con eso a mí? Que ustedes gastan más en peluquería que nosotros en comer. De manera que mi opinión es que pueden ustedes pelarse cada vez que se les antoje, siempre y cuando lo paguen ustedes y no nosotros. ¿En qué quedamos, señor juez? Usted nos dijo que las mujeres teníamos derecho a pelarnos. Sí, tienen derecho a pelarse ustedes, pero sin dejar pelado a su marido. Y ahora felicíteme si quiere. No, ¿qué va? No lo voy a felicitar. Usted tiene un cerebro muy atrasado en lo no, que tiene usted. No, señora. ¿Qué cerebro atrasado? ¿Qué pasa? Adiós, le quedará grande, pero no... ¿Qué grande de qué? Sí, señor, un hombre que piensa como usted. Sí. Tiene que tener el cerebro grande, chico. Mire, hágame el favor de callarse la boca. Yo tengo el cerebro como lo tiene todo el mundo y lo tengo al día. Lo único que tengo atrasado es el pago del alquiler. ¿Qué cosa? ¿Usted está atrasado en el pago del alquiler? ¿Cómo no lo voy a estar? Si mi mujer se ha hecho en este mes 2 permanentes, 3 pelados y 1 teñido. Bueno, pues hizo muy bien, porque las mujeres hemos venido al mundo para lucir bonitas y por lo tanto para pelarnos. No, señora, no, perdóneme que me meta en la combinación esta. Las mujeres han venido al mundo para pelar papa y para hacer porreo atrasado. Y óigame, no para pelarse ella, que va a venir. Óigame, doctor, yo creo que hay una falta de respeto a las mujeres que... No hay falta de respeto ninguna. Que Tres Patines ha metido una papa... ¡Cállese la boca! ¡Di tu Dios! ¡Qué ganas tengo de que pongan un hombre de juez en este juzgado! ¡Más ganas tengo! ¿Qué? ¿Qué fue lo que dijo usted ahí, Rudecindo? Nada, doctor, nada. No he dicho nada malo. Fue un desahogo de mi corazón. Pues desahogues el bolsillo con 20 pesos de multa para que tenga cuidado con lo que dice. Muchísimas gracias. De nada. En fin, Nananina, quedamos en que usted se fue a pelar a la peluquería de Rudecindo, ¿no es eso? Sí, señor. ¿Y qué le pasó en esa peluquería? Pues nada, que yo llevaba mi pluma fuente aquí en el bolsillo de la blusa y mientras me estaba pelando, el descarado ese de Tres Patines me robó la pluma fuente que tenía yo, señor. No es verdad, Nananina. Yo no hice más que lo que me dijo Rudecindo. Bueno, pero vamos por partes. Usted está trabajando en la peluquería de Rudecindo, Tres Patines. Sí. ¿De qué se ríe? No, estoy metido allí. No, explíqueme, ¿de qué? No, colé allí. Ah, coló. Sí, somos tres peluqueros lo que vemos y hay una mandiculista. ¿Una qué? Manicurista. Mani. ¿Eh? Mani. Mani, ¿tú estás vendiendo mani por ahí? No, manicurista. Sí, óyeme, manicurista, que está linda. Así que allí se parquea una manicurista sí, y que está muy linda. Sí, óyeme, cuando a mí me dan el off. ¿Cuándo qué? Cuando me dan el off. Ah, sí, trabajo, ¿sí? Sí. Oye, preciosa, yo me quedo tan embobado mirando a esa criatura que cuando la miro así, óyeme, que a cada rato... Pero usted la mira, pero usted trabaja allí de peluquero. ¿Y dónde está ella? Ella está... Sí, ella tiene puesto un tablerito de eso, igual que lo que antes, ¿tú te acuerdas? Los dos amigos aquellos de nosotros que vendían bonatillos. Ah, sí. Un tablerito así, que tiene ahí la pinza, tiene un destornillador, la bobería de arreglar la suya. Sí. Y ella se... ¿Oíste? Se parquea ahí. Sí. Entonces cuando se levanta, que yo siempre que la miro, yo no sé cómo rayo hecho, que yo siempre trompiezo con ella. No me diga tropiezo usted mucho con ella. Ave María, sí, óyeme, porque es un bombón. Sí, bombón. Es un bombón. Sí. Lo único malo es que el apellido que tiene, que ella no concuerda bien con el mío. ¿Cómo que no concuerda con el suyo? No, porque yo me apellido Tres Patines con T de tropezón. ¿Y qué? Que ella se apellida García con G de galleta. Ah, sí. Ya me doy cuenta, ya. ¿Te das cuenta? ¿A ti te ha sonado la galleta también? No, señor, yo nunca he tropezado con ella. Bueno, pues sí, en esa peluquería vemos, tú sabes que vemos tres dependientes. ¡Ay! ¿Eh? ¡Ay! ¿Eso es lo que tú dices cuando te suena la galleta? ¡No, ay! Tres Patines. Le estoy explicando que no se dice habemos tres dependientes, sino hay tres dependientes. Tres dependientes, bueno, como sea. Pero el caso es que yo estoy trabajando en la peluquería esa de Rudecindo. Bueno, espérese un momento, hasta ahí yo quería llegar. Rudecindo. ¿Cómo fue que usted le dio trabajo a Tres Patines en su peluquería? Bueno, porque él me juró que se iba a portar bien, doctor. ¿Y qué, chico? Yo no me estoy portando bien, chico. No, señor. Porque en primer lugar, la peluquería se abre a las 8 de la mañana y usted nunca llega hasta las 11, por ahí. ¿Qué me cuenta? Usted no se aparece en el trabajo hasta las 11, Tres Patines. Sí, pero no vaya a figurarte que yo no madrugo, porque, óyeme, yo me levanto a las 5. ¿A las 5 de la mañana? No, a las 5 veces que me llama mamita me levanto. ¡No me diga! Sí. Su mamita tiene que llamarlo usted 5 veces. Sí, porque la primera vez que mamita me llama, yo siempre le contesto medio dormido, ¿no? Uh-huh. Pero la segunda vez no, para que tú veas. Ah, vamos, la segunda vez ya no le contesta medio dormido, no, ¿verdad? No, la segunda vez le contesto dormido entero otra vez. Porque, óyeme, tú no has visto un individuo que cuaje rápido más que yo. Sí, ¿no? Ah. ¿Y qué hace usted cuando su mamita lo llama la tercera vez? Bueno, cuando me llama la tercera vez, entonces trastorno los ojos, ¿no? ¿Cómo trastorno? Sí, que lo... Entorno. Entorno los ojos. Entorno sí. los ojos. Y cuando me llama la cuarta, me siento. ¿Se siente en la cama? No, no, me siento tan a gusto que me vuelvo a dormir otra vez. Bueno, pero a la quinta vez sí se levanta, ¿no es eso? Sí, a la quinta vez tengo que levantarme porque yo no duermo en una cama, ¿no? Yo no. duermo en un pim pam pum. ¿Y qué tiene que ver eso? Que si a la quinta vez no me levanto, ya tú sabes, el pim pam pum me lo da mamita a mi chico. Ah, vamos, le suena el lomo. Sí, ¿tú podrías decirle a mamita que no siga haciendo eso? No, señor, yo no tengo nada que decirle a su mamita. ¿Está bien? En resumen, Tres Patines, ¿a qué hora viene a levantarse usted? Bueno, a las 11:05, porque a las 11:00 me gusta estar ya en la peluquería para que Rudecindo no se queje. Ajá. Y para estar en la peluquería a las 11:00, se levanta a las 11:05. Sí, chico. Y en 5 minutos tiene usted tiempo de vestirse y lavarse y todo. ¿De vestirme? ¿Ah? No, si yo no me tengo que vestir por la mañana, chico. ¿Cómo que no? ¿Usted no duerme con pijama? No, yo duermo solo, chico. Bueno, pero no. ¿No tiene usted que ponerse la ropa y los zapatos? No, porque yo me acuesto con ropa y con zapatos para poder dormir más tiempo por la mañana. Oh, ray. Pero de todos modos tendrá usted que lavarse la cara antes de salir de casa, ¿no? Hombre, claro que sí, chico. ¿Y usted se lava la cara en un minuto? No, yo me lavo la cara en un lavabo que hay allí en casa. Eso me lo imagino, ¿tiene Tres Patines? Un cubo metido en la parte de abajo, ¿eh? Eso me lo imagino. ¿Y entonces por qué me lo pregunta, chico? Yo no le pregunto eso. Lo que yo le pregunto es qué tiempo le lleva a usted lavarse la cara por la mañana. Bueno, eso lleva poco, chico. Lo que me lleva más tiempo, ¿tú sabes qué cosa es? Desollinarme, chico. ¿Cómo desollinarse? Sí. Además de lavarse, usted se desollina también. Hombre, claro que sí, chico. ¿Y con qué se desollina usted? Con un escobillón, ¿verdad? No, chico, hombre. Oh, con café con leche. ¿Usted quiere decir desayunarse? No. Yo digo desollinarme. Pues está mal dicho. Yo no te discuto que esté bien dicho, que esté mal dicho. Yo lo que te estoy aclarando es lo que yo te digo, chico. All right. Ok. Pero entonces no me diga que usted madruga, porque madrugar, supongamos, es lo que hago yo, que me levanto a las 6:05 de la mañana. Entonces te levantas a la misma hora que yo, chico. ¿Cómo que me levanto a la misma hora que usted? Claro, ¿a qué hora me levanto yo, chico? A las 11. ¿Y a qué hora te levantas tú? A las 6:05. ¿Y 6:05 no son 11, chico? En la aritmética sí, pero en el reloj no. Por el reloj yo sí madrugo y usted no madruga. Bueno, ese es según como tú lo mires, porque tú sabes que la hora no es la misma en todos lados, ¿verdad? ¿Qué me quiere usted decir con eso? Hombre, que cuando, por ejemplo, en Cuba son las 11 del día. Sí. En Nueva Zelandia. ¿En Nueva qué? Nueva Zelandia. Nueva Zelandia. Zelandia, sí. Son las 4 de la mañana. De manera que si tú vas a ver, yo me levanto antes que amanezca, chico. ¿Antes que de que amanezca en Cuba? No, antes de que amanezca en Nueva Zelandia, chico. ¿Y eso qué tiene que ver, Tres Patines? Hombre, que aquí puede que yo sea un poco dormilón, pero en Nueva Zelandia yo soy una clase de madrugador, óyeme, que le sube mango, chico. ¿Madrugador por qué, Tres Patines? ¿Usted duerme en Nueva Zelandia? No, yo duermo en Nueva Colchoneta. ¿Nueva Colchoneta? ¿Qué país es ese? Ninguno, chico. Es que la semana pasada me compré una colchoneta nueva, tú sabes. Porque la que tenía, oye, me estaba muy planchada ya. Ajá, chico. Bueno, muy bien. Que coge calor. Bueno, sí, está bien, eso no me interesa. ¿Y usted cómo colocó otra vez a Tres Patines después de todo lo que le ha hecho Rudecindo? Figúrese, doctor, ¿no? Es que yo tengo un corazón muy sensible y... Uh-huh. Póngame una multa ahí, hágame el favor. ¿De cuánto la quiere? Póngamela de 14,000 pesos, a ver si escarmiento y no lo hago mal. All right, póngale 14,000 pesos de multa, doctor. Secretario. Y a ver usted, Tres Patines, dígame la verdad. ¿Por qué usted le robó esa pluma a Nananina? Yo no se la robé, chico. Lo que pasó fue que Nananina llegó. Sí. Yo la senté en su silloncito y le pregunté si quería que le hiciera, comprende, un pelado, o que le, primero que le tiñera el pelo. Yo, la cosa es, yo después digo, ¿usted si quiere hacer un pelado a los viejucas? Y óyeme, Nananina se me insultó por claro eso. Claro que sí, como usted me va a pelar a mí a los viejucas si yo todavía soy un pollo. ¿Tú lo estás oyendo? ¿La estás oyendo? Hey. Porque eso fue lo mismo que me dijo a mí. Porque es verdad, yo soy un pollo que todavía yo salgo por ahí, los hombres me dicen muchas cosas a mí para sí, que usted lo sepa. Sí, yo lo creo que le dicen, tiene que decirle. ¿Y usted no se ofende? No, señor. Oiga, yo, pero como que usted me dijo a mí, comprende, a mí. Eso, pues a mí me dio la duda esa y entonces me fui a ver a Rulecindo y le pregunté, Rulecindo, ¿cómo se pelan los pollos? Y él, el español que estaba entretenido leyendo un periódico de Pontevedra, me contestó, pues hombre, para pelar un pollo lo que hay que hacer es quitarle todas las plumas que tenga. Y por eso le quitó usted su pluma a Nananina, ¿no? Claro que sí, chico. Por eso te digo que yo no hice más que seguir las instrucciones de Rulecindo, chico. Pero yo me figuré que usted se refería a un pollo de los que se cocinan, compadre. Ese es el defecto tuyo, Rulecindo, de toda la vida. Los dolores de barriga y el problema de que siempre te estás figurando las cosas que no son. Bueno, pero aclarada la confusión, ¿por qué no le devuelve usted su pluma a Nananina? Porque después de eso le pregunté a Rulecindo otra vez, chico, ¿qué se hace con la pluma que se le quitan a los pollos? Y él me contestó, se botan a la basura, compadre. Y figúrate tú, la pluma de Nananina, pues la boté por la basura, chico. Sí, ¿verdad? ¿Y cómo esa pluma yo la he visto en la vidriera de una casa de empeño que haya dos cuadras de la peluquería? Bueno, señora, eso debe ser que algún indigente la encontró en el latón de la basura y se le ocurrió ir a empeñarla, ¿verdad, chico? Ajá, escriba ahí, secretario. Venga la sentencia. Este tribunal opina, después de lo que escuchó, que el acusado robó la pluma de Nananina. Por lo que decide, en suma, como castigo a esa broma, que le pague usted la pluma y cumpla un mes en la loma.